10. La tormenta de nieve. La noche se cerró cuando lentamente llegaba a lo más alto del cerro que remontaba dirección a la ciudad de Granada. Al frente y lejos, comenzó a ver el resplandor de las luces de la ciudad. Por entre las densas nieblas que, conforme llegaba a lo alto y la noche la abrazaba, iban apareciendo. También comenzó a sentirse el viento cada vez más frío y soplando con mucha fuerza. Tanto que hasta crujían las ramas de algunos de los árboles que iba encontrando. Y el frío aumentaba según la noche también lentamente se cerraba. Brilló un relámpago y casi al instante se oyó el sonido de un trueno. Como si acabara de estallar a solo unos metros de él, por entre las nubes que le cubrían. Se oyó los quejidos del viento pasando ahora en ráfagas fuertes y heladas. Sujetó con sus manos el gorro de lana que traía sobre la cabeza, se envolvió todo lo que pudo en la vieja chaqueta también de lana y apretó la bufanda de color gris alrededor del cuello. Contra el viento avanzaba siguiendo la senda que ya no remontaba sino que, como el terreno se había tornado llano, descendía cómoda por lo más alto del cerro. Ya se veían las casas de la ciudad, allá a lo lejos y para el lado del Albaicín y la colina de la Alhambra. No las casas en sí era lo que sus ojos distinguían sino las luces de estos edificios y el resplandor de la iluminación en calles, plazas y avenidas. De colores, muchos colores y parpadeantes porque muchas de estas luces eran las de la Navidad, las que todos los años al llegar estas fechas, cuelgan en las calles y plazas para ambientar y que las personas se sientan de una forma especial en estos días. Y según aparecían todos estos resplandores ante sus ojos, más y más la recordaba. Sabía que, cuando estuvo en esta ciudad por estas fechas, disfrutó mucho con los colores de estas luces y las demás decoraciones de Navidad que por un lado y otro, encontraba. Decía. También en mi país, en mi ciudad y por donde vivo, decoran las calles y plazas por estas fechas. Pero de ninguna manera aquello es como esto. Y recuerda que él en alguna ocasión le preguntaba. ¿Por qué lo de tu ciudad y país no es como esto de aquí? Ya sabes que en mi país nieva mucho. A lo largo del año, más de 6 meses, calles, ciudades y campos, están cubiertos por la nieve. El frío es tanto en aquellas tierras mías que hasta se congelan los ríos y lagos y esto hace que las cosas allí no se parezcan casi nada a lo de aquí. Pues por Navidad, a muchas personas nos gusta que nieve, que haga frío, que las nieblas cubran los paisajes. Que los árboles se desnuden y las escarchas aparezcan cerca de los ríos. El río de la Alhambra, el que corre a los pies de las torres y separa la colina de estos palacios de la colina del barrio del Albaicín, casi todos los años por estas fechas se viste con blanca escarcha al salir el sol. Por las orillas, justo por donde el paseo de los tristes y por los valles, a la altura de la fuente del Avellano, a las personas, a pesar del frío en estos amaneceres, les gusta mucho ver estas relucientes escarchas y rocío cerca de las claras aguas del río. Por Navidad ciertamente que es algo muy especial aquí en Granada y ahí por donde la Alhambra corona imponente con el fondo blanco de las montañas de Sierra Nevada. Y a estas reflexiones, ella argumentaba. Lo que dices puede ser cierto y a mí también me gusta en esta ciudad tuya. Pero en mi país y ciudad, las cosas no son así. Hay tanta nieve y hace tanto frío a lo largo de tanto tiempo, que lo que más se echa en falta es un rayito de sol. No nos gusta la nieve precisamente por la gran cantidad que de ella tenemos y por eso, en Navidad, no valoramos estas cosas tanto como vosotros.